Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Repudio global al bombardeo de Israel sobre Gaza. Cientos de miles de manifestantes pro-palestinos marcharon ayer en varias ciudades del mundo, en Londres, Roma, Washington, para exigir que Israel deje de bombardear Gaza cuando la guerra Israel-Hamás comienza su tercera semana y sus repercusiones abarcan el orbe. El mismo día que la ayuda comenzó a entrar a cuentagotas en Gaza, manifestantes se concentraron bajo la lluvia en el monumento londinense Marble Arch, cerca del Parque Hyde, para marchar. Y la guerra ha elevado la tensión en distintas partes del mundo, y tanto judíos como musulmanes se sienten amenazados, como en Europa. Bien, en Francia hubo movilizaciones en varias partes. En Marsella, la segunda ciudad más grande del país, algunas personas salieron a la calle ondeando banderas palestinas y gritando Gaza libre. También en Madrid, cientos de personas marcharon por el centro de Madrid. En tanto, la policía alemana informó que casi 7,000 personas participaron en una movilización pacífica. La policía de Berlín prohibió una manifestación prevista para este domingo y se han prohibido actos similares en la capital alemana, ya que según las autoridades podría haber violencia y discursos antisemitas. En Roma, varios cientos de personas marcharon con pancartas también de cito Palestina, Roma está contigo y no hay paz hasta que consigamos la libertad. Mientras en Kosovo, con mayoría musulmana, cientos caminaron de las mezquitas a la plaza Sahir Pajasiti en Pristina después de las oraciones de mediodía. Mi nombre es Taura y estoy aquí como parte del Movimiento de Jóvenes Palestinos, una organización de jóvenes árabes y palestinos. Estamos aquí con nuestra juventud palestina, nuestra juventud árabe y con nuestros aliados solidarios en las calles de Los Ángeles, exigiendo fin al asedio de Gaza que lleva 16 años. Las personas de Gaza han sido detenidas en contra de su voluntad, una prisión al aire libre por 16 años. Donde se les ha negado los derechos básicos a la vida, como la comida, agua, se les ha negado la electricidad, gasolina y recursos médicos. Se les ha negado la educación, todo lo que puedas pensar. A la gente de Gaza se les ha negado el derecho a la vida. Y venimos hoy a exigir fin al bloqueo de Gaza. También venimos a exigir fin a los 75 años de ocupación militar y colonización de Palestina a manos del Estado de Israel. El pueblo palestino se encuentra ahora defendiéndose de estas fuerzas colonizadoras contra sus agresores. Son parte de un esfuerzo revolucionario por la liberación de Palestina. Y estamos aquí como la juventud de Los Ángeles apoyándoles en esta lucha revolucionaria de liberar su tierra natal y defendiéndose de sus agresores y fuerzas de ocupación. We're also here to demand an end to the United States of America. También venimos a exigir alto al apoyo económico de Estados Unidos hacia Israel. 3.4 mil millones de dólares de nuestros impuestos van a financiar el genocidio de Israel en contra del pueblo palestino por los últimos 75 años, desde el año 1948 hasta ahora. Algo importante de decir es el contextualizar lo que está pasando. Muchas personas piensan que esa situación empezó el 7 de octubre y fue de repente o al azar. Y eso es completamente falso. Como dije antes, han sido 16 años desde que Gaza está bajo sitio, que han sido bloqueados del mundo. Han sido 75 años desde que los palestinos han sido sujetos a una vil y bárbara colonización de su tierra. Y venimos hoy a estar con ellos en su lucha revolucionaria por la liberación de Palestina, mientras se defiende de colonizadores y fuerzas de ocupación. I would say one thing that I want to mention is that Algo que quisiera mencionar es que somos pueblos unidos en la lucha, ¿verdad? Lo que estamos pasando en Palestina es muy similar a lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica. Vimos cómo pasó esto también en Sudáfrica, vimos esto suceder en varios países del centro de Asia. Gente en todo el mundo que han sido colonizados por el occidente. El imperialismo es un mal en todo el mundo. Algo que me gustaría enfatizar es que solo porque estamos en las entrañas de la bestia no significa que estemos separados de nuestra gente. No significa que estamos separadas de esa lucha revolucionaria por la liberación de nuestra gente y nuestra tierra. Algo que me gustaría sugerir a las personas aliadas es que si pueden, los medios de comunicación del mundo occidental deshumanizar y criminalizar a los palestinos por defenderse de la ocupación israelí, y los medios siguen haciendo esto como para justificar el genocidio que ha estado sucediendo por 75 años, y que sigue sucediendo y quieren seguirlo haciendo. Están preparando a las personas para creerse esta retórica racista, antiislámica, que se les impone al pueblo palestino. Y muchas personas que no tienen más información o recursos se creen estas mentiras falsificadas. Les invito a hablar con sus amigos palestinos y árabes. Corrijan a las personas cuando están hablando mal de la gente palestina. Cuando escuches información falsa, corrige a las personas. Las únicas personas aliadas que tenemos son las personas del pueblo, de abajo. Los grupos de poder están en contra de nosotros, pero esos no entienden que somos más poderosos cuando nos unimos. Por eso les imploro que levanten la voz por Palestina. Corrijan las mentiras que vean. Encuentren formas de apoyar al pueblo palestino en su localidad o a través de las campañas. Y recuerden siempre que el pueblo unido jamás será dividido y jamás será vencido, porque somos más fuertes cuando somos más y cuando estamos juntos. Un menor de edad muere cada 15 minutos en Gaza, de acuerdo a Save the Children, esta nota de La Jornada. Más de 1,000 niños y niñas han muerto en las 2 semanas de ataques aéreos israelíes sobre la Franja de Gaza, lo que equivale a 1 cada 15 minutos, informó la organización humanitaria Save the Children. Y cito, los niños y las niñas representan 1/3 del total de muertes por el momento en Gaza, indicó la organización no lucrativa en un comunicado, por lo que instó a un alto al fuego inmediato ante esta situación. Al menos 1,300 personas también han muerto en Israel, donde fuentes oficiales no han confirmado las cifras de niños y niñas muertos, aunque sí se sabe que se han visto gravemente afectados, de acuerdo con un reporte, y señala que hay informaciones que sugieren la existencia de menores entre las 199 personas secuestradas y llevadas a Gaza como rehenes. Y tenemos una cita, dice, mientras tanto, el asedio total de Gaza ha provocado terrible situación humanitaria, sigue empeorando, dando lugar a necesidades cada vez mayores. Apenas empezando suministro de ayuda y bienes básicos, las Naciones Unidas advirtió de que el agua potable se está acabando y que la gente, especialmente los niños y las niñas, están siendo extremadamente afectados. En este año que nos sorprendió, muchos dolores la vida sufrió. Hubo una niña, el destino escogió, es una estrella que Dios me mandó. Lo que mucho rezó, porque la niña pequeña llegó. A la fogata los niños se van, y en la piñata que van a pegar. Un canto. Las flores respiran contentas y por el barrio de San Nicolás. Las alegrías y cohetes se escuchan y las campanas que sigan sonando, porque la tierra se va renovando y eso los niños lo pobres, los ricos, así los grandes y los pequeñitos. En este año de melancolía, brinda la tierra la que nos cobija. Un canto de niños que buscan amor, que buscan amor. Un canto de niños que buscan amor, que buscan amor, que buscan amor, que buscan amor, que buscan amor, que buscan amor. Continúan los ataques en Gaza. Esta nota de Los Angeles Times. El ejército israelí continúa castigando a Gaza con ataques aéreos, mientras las autoridades se acercaban cada vez más a llevar ayuda a familias y hospitales afectados por un completo asedio israelí. Mientras tanto, los militantes de Hamas liberaron el viernes a dos estadounidenses, una madre y su hija adolescente, que habían sido rehenes en Gaza. Y Hamas dijo en un comunicado de prensa que estaba trabajando con mediadores, cito, para cerrar el caso de los rehenes si las circunstancias de seguridad lo permiten. El grupo añadió que está comprometido con los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y otros países. El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Agari, dijo que Israel seguía trabajando para devolver a los rehenes y encontrar a los desaparecidos. El Ministerio de Salud de Gaza dice que 4,137 personas han muerto en Gaza desde que Israel respondió, la mayoría de ellas mujeres, niños y adultos mayores. Y la crisis humanitaria ha empeorado para los civiles de Gaza cada día desde que Israel detuvo la entrada de suministros hace dos semanas, agotando el combustible, los alimentos, el agua y las medicinas, dos días después de que Israel anunciara un acuerdo para permitir a Egipto enviar ayuda. La frontera permaneció cerrada este viernes mientras Egipto reparaba el cruce de Rafah, dañado por los ataques israelíes. Israel bombardeó el viernes zonas en el sur de Gaza, donde a los palestinos se les había dicho que buscaran seguridad mientras intentan destruir a Hamas en represalia. También se intensificaron los combates entre Israel y militantes en el vecino Líbano, lo que provocó evacuaciones de ciudades fronterizas libanesas e israelíes a medida que crecían los temores de un conflicto cada vez mayor. Más de 1,000,000 de personas han sido desplazadas en Gaza y muchas de ellas han acatado las órdenes de Israel de evacuar la parte norte del aislado enclave costero. Aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu llamó a las zonas del sur zonas seguras, la zona sur de Gaza, a principios de esta semana, el portavoz militar israelí, Nir Dinar, dijo que no hay zonas seguras en esta zona. Y los funcionarios de la ONU dijeron que con los bombardeos en toda Gaza, algunos palestinos que habían huido del norte parecían estar regresando. Y cito, dice, los ataques junto con las condiciones de vida extremadamente difíciles en el sur parecen haber empujado a algunos a regresar al norte, a pesar de los continuos bombardeos intensos que hay ahí, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, los abrumados hospitales de Gaza están racionando los cada vez más escasos suministros y combustibles para los generadores, mientras las autoridades elaboran la logística para una entrega de ayuda desesperadamente necesaria desde Egipto y que aún no ha llegado. Los médicos de salas oscuras de toda Gaza realizaron cirugías a la luz de teléfonos móviles y utilizaron vinagre para tratar heridas infectadas. Bueno, con los suministros escaseando debido al asedio israelí, algunos residentes de Gaza se ven obligados a comer una sola comida al día y beber agua sucia. Y un acuerdo para llevar ayuda a Gaza desde Egipto a través de Rafah, el único cruce del territorio no controlado por Israel, seguía siendo frágil. Israel dijo que los suministros solo podrían destinarse a civiles, y cito, y que frustrarían cualquier desvío por parte de Hamás. Ayuda y suministros comienzan a entrar en Gaza. Se abre el paso fronterizo desde Egipto, lo que permite que llegue un hilo de ayuda al territorio asediado. Esta nota de Los Angeles Times: el cruce fronterizo entre Egipto y Gaza se abrió el sábado para permitir que un hilo de ayuda que se necesita desesperadamente ingrese al asediado territorio palestino por primera vez desde que Israel lo selló. Se permitió la entrada de 20 camiones, una cantidad que según los trabajadores humanitarios era insuficiente para hacer frente a la crisis humanitaria en Gaza. Más de 200 camiones que transportan aproximadamente 3.000 toneladas de ayuda llevan días esperando que se acerquen. Los 2.3 millones de palestinos de Gaza, la mitad de los cuales han huido de sus hogares, están racionando alimentos y bebiendo agua sucia. Los hospitales dicen que se están quedando sin suministros médicos y combustible para los generadores de emergencia en medio de un apagón eléctrico en todo el territorio. 5 hospitales han dejado de funcionar debido a la escasez de combustible y los daños de los bombardeos, dijo el Ministerio de Salud, dirigido por Hamás. Médicos Sin Fronteras dijo que el sistema de salud de Gaza se enfrenta al colapso e Israel está lanzando oleadas de ataques aéreos en toda Gaza, mientras militantes palestinos disparan cohetes contra Israel. Hay creciente expectativa de una ofensiva terrestre que, según Israel, tendría como objetivo erradicar a los Hamás, el grupo militante islámico que ha gobernado Gaza durante 16 años. Israel dijo el viernes que no planea tomar el control a largo plazo sobre el pequeño pero densamente poblado territorio palestino. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó a un gabinete el sábado por la noche para discutir la esperada invasión, informaron los medios israelíes. Y al organizar una cumbre el sábado, el presidente egipcio Abdel Fattah Sisi pidió garantizar la ayuda a Gaza, negociar un alto al fuego y reanudar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos que fracasaron por última vez hace más de una década. También dijo que el conflicto nunca se resolvería a expensas de Egipto, refiriéndose al temor de que Israel pueda intentar empujar a la población de Gaza hacia la península del Sinaí. El rey Abdullah de Jordania dijo en la cumbre que la campaña aérea y el asedio de Gaza por parte de Israel eran un, cito, crimen de guerra, y criticó la respuesta de la comunidad internacional. Quiero decir que

hasta que se descarten todos los riesgos. Actualmente se localiza sobre tierra cerca de los poblados de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California. Su cuadrante más peligroso está afectando los municipios de Los Cabos y La Paz, en Baja California Sur. Debido a que se mueve lentamente, se espera que los daños sean mayores. Y al mediodía se ubicó a 310 kilómetros al suroeste de Altata, Sinaloa, con vientos máximos de 140 kilómetros por hora. Y los paisanos colman el teatro de El Million Dollar para oír a Claudia Sheinbaum en Los Ángeles. Esta nota de La Jornada. El próximo año la opción es caminar por la transformación y la democracia o regresar al pasado de corrupción, advirtió la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, durante una reunión con miles de militantes que llenaron el Teatro Million Dollar en Los Ángeles, California, y le expresaron su apoyo y respaldo pleno. Les explicó que el encuentro se debió realizar ahí y no en una plaza pública por disposición del Instituto Nacional Electoral, que le prohibió hacer actividades en espacios abiertos. Pero subrayó, por más miedo que tengan, va a continuar adelante el movimiento de la Cuarta Transformación. Migrantes en México queman piñatas de presidentes en protesta contra la cumbre migratoria. La cumbre migratoria ocurre mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio sin precedentes, lo que desató reclamos de decenas de viajeros. Migrantes varados en la frontera sur de México quemaron piñatas con las figuras de los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en una protesta contra la cumbre migratoria que el gobierno mexicano realiza este domingo en Chiapas con otros 11 países de la región. En la manifestación en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, cerca de 200 migrantes, en su mayoría de Venezuela, Centroamérica y Haití, incendiaron piñatas del mandatario venezolano Nicolás Maduro, del cubano Miguel Díaz-Canel y del nicaragüense Daniel Ortega. Los extranjeros reunidos en el Parque Bicentenario cargaron las tres figuras, las pasearon y escenificaron un juicio público para acusar a los gobernantes de no apoyar a los migrantes. El director de Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica, señaló que esta contracumbre es una protesta para denunciar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tiene una solución. La cumbre lo que trae es más de lo mismo, no hay nada más que la corrupción de los países que quieren lucrar con la migración, el dolor y la sangre, indicó el reconocido defensor de migrantes. A kilómetros de la manifestación en la ciudad de Palenque, López Obrador se reunía con los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela, el vicepresidente de El Salvador y el viceprimer ministro de Belice, así como ministros y cancilleres de Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá. La cumbre migratoria ocurre mientras México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio sin precedentes, según la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, con hasta 16,000 migrantes que llegan al día a las fronteras mexicanas, de acuerdo con López Obrador. En la marcha, el migrante venezolano Leonel G. Acero dijo no estar de acuerdo con la reunión de López Obrador y Maduro, al señalar que las condiciones creadas por el mandatario de Venezuela los obligan a salir del país. No tiene nada que venir a hacer acá porque tú no sabes qué es migrar, si por tu culpa estamos acá en este sufrimiento. Por tu culpa estamos migrando, no entiendo tu reunión con ese presidente, la verdad, expresó Acero en referencia a Maduro. Isgael Jean de Haití participó en esta manifestación para resaltar que salió de su país porque, según su percepción, la mayoría de políticos son corruptos. Al igual que otros migrantes, exigió que la cumbre, que concluirá con unas propuestas, con una propuesta común de la región para que López Obrador la presente a Estados Unidos, resulte en políticas humanitarias y no punitivas. Nosotros le pedimos al gobierno de México que nos trate bien, que nos dé papeles, dijo Jean. Muchos venezolanos y haitianos están pasando mucha necesidad durmiendo en las calles y parques. Que México ayude y dé un refugio, llamó esta migrante de Haití. Thank you. Y el gobierno de México y unos 11 países proponen plan para reducir la migración. México y 11 países más, entre ellos los principales expulsores de migrantes de la región como Venezuela, Cuba, Honduras o Haití, pidieron a los países receptores acabar con políticas selectivas que privilegian la entrada a determinadas nacionalidades, el levantamiento de sanciones unilaterales, renegociar las deudas soberanas y más desarrollo para los países de origen como vías para reducir los flujos migratorios en América. La secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, encargada de leer el comunicado conjunto, agregó que los participantes se comprometieron a enfrentar la migración con un enfoque de derechos humanos y a que los flujos migratorios se gestionen conjuntamente entre países de origen, tránsito, destino y retorno. Sin embargo, no habló de acciones más concretas. México, que es país de origen, tránsito y destino, se comprometió a cooperar con sus socios en materia de petróleo, energía, salud, alimentación y con los programas sociales que ya ha implementado en varios países, de donde siguen saliendo miles de personas. Además, los participantes apostaron por promover el comercio intrarregional, por ejemplo, mediante preferencias arancelarias y pidiendo a los países de destino la ampliación de vías para la emigración legal, con especial énfasis en la movilidad laboral. Esta es una nota de Associated Press. En las noticias de Associated Press, las elecciones en Buenos Aires, en un sorpresivo giro y pese a un escenario económico adverso, el candidato peronista y ministro de Economía, Sergio Massa, era el más votado el domingo en las elecciones presidenciales de Argentina, pero sin el respaldo suficiente para evitar un balotaje con su rival más cercano, el ultraderechista Javier Milei. Según el conteo oficial y con el 94% escrutado, Massa, que representa al peronismo moderado y desde hace un año está a cargo de la cartera de economía, obtenía 36.44% de los votos, mientras que Milei, un economista ultraliberal, lograba 30.11%. En tanto, Patricia Bullrich, líder de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, fue la tercera más votada con 23.86% de los votos y tras aceptar su derrota dijo que no va a negociar sus valores de cara a la segunda vuelta. Para ganar las elecciones, un candidato debe alcanzar al menos el 45% de los votos válidos o 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo más votado. De lo contrario, las dos fórmulas con más sufragios se enfrentarán en un balotaje el 19 de noviembre. Quien resulte electo asumirá el poder el 10 de diciembre. Con estos primeros resultados se revirtieron las expectativas de que Milei, quien atrajo amplios sectores con sus promesas de erradicar la inflación y sus dardos contra la clase política tradicional, resultaría el más votado en estos cruciales comicios que tienen lugar en momentos en que la inflación es de casi 140% anual y la pobreza afecta el 40% de la población. El apoyo obtenido por Massa en la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo y que contiene a más de un tercio del electorado nacional, fue decisivo para que lidere la elección general. El gobernador peronista de ese distrito, Axel Kicillof, pudo lograr así su reelección también. Massa, de 51 años, pudo sumar votos respecto de las primeras abiertas y obligatorias de agosto, pese a que durante su gestión como ministro se aceleró la alza de precios y aumentó la pobreza. La inflación, la inseguridad y la falta de previsibilidad económica están al tope de las preocupaciones en las encuestas de opinión. Los argentinos también mencionan la corrupción entre sus preocupaciones. Al ponderar los resultados, el director de la consultora Polilat, Jorge Arias, destacó que Massa tiene vocación política, tiene vocación de poder y tiene capacidad política. Nadie tiene a Massa como el gran economista, como un político oportunista y audaz. Se tiró sobre la bomba de la economía en agosto del año pasado y no le fue muy bien, pero sigue intentando caminos que permitan mostrar que la agenda social de este gobierno se sostiene pese a todas las dificultades económicas. Demuestra que está batallando, aunque no lo resuelve, dijo Arias a la Associated Press. El ministro de Economía ha dicho que cancelará la deuda de unos 44 mil millones de dólares que el país tomó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional y prometió que logrará orden fiscal y superávit comercial sin renunciar a la inclusión social. También ha persuadido al electorado peronista de que siga apostando por la fuerza que ha implementado un vasto tejido de ayudas sociales para los desfavorecidos. El peronista ha advertido además que las políticas de Milei esconden un recorte de derechos básicos. Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit, apuntó que llama la atención que con esta situación económica y siendo el primer problema, Massa puede haber ganado esta elección. Sin embargo, advirtió que haber señalado durante su campaña cuánto representaría en el presupuesto de la gente la quita de subsidios, tuvo mucho impacto y evidentemente dio más miedo que cualquier otra cosa. Para el analista Lucas Romero de la consultora Sinopsis, Massa tiene enfrente un candidato sin pericia política que quizá no tenga la capacidad de entender que la escena le pide que se tiene que moderar, construir acuerdos políticos y seducir a votantes que a lo mejor le van a pedir cambios en su propuesta política en referencia a el candidato Milei. Ambos expertos también apuntaron que al ultraderechista le jugaron en contra las polémicas declaraciones de allegados en los últimos días, señalando, por ejemplo, que Argentina debía cortar relaciones con el Vaticano. Milei, de 53 años y quien fue la sorpresa en las elecciones primarias de agosto, al ser el más votado, tiene un discurso en contra de la clase política tradicional, a la que tacha de casta de privilegiados, y ha sabido empatizar con amplios sectores populares que tienen su poder de compra pulverizado y han sido testigos de constantes escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos. Su propuesta de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central para frenar la emisión de pesos y reducir la inflación parecen no haber sido suficiente para mantenerse en el primer lugar de las preferencias. El economista que se identifica con los expresidentes ultraderechistas Donald Trump de Estados Unidos y Jair Bolsonaro de Brasil también plantea la desregulación del mercado legal de armas. Aparte del presidente, en los comicios también se renuevan 24 bancas del Senado, 130 de diputados nacionales y se eligen varios alcaldes y gobernadores, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país. Esta es una nota de Associated Press. ¡Uepa! ¡Qué lindo es cantarle a mi tierra! Thank you. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero, les quiero invitar a todos los miembros de la comunidad, incluyendo a todos nuestros padres y todos los que nos apoyan en las escuelas. Este 3 de noviembre vamos a tener un desayuno que vamos a dar el estado del Distrito Escolar de Santa Ana. Este evento va a estar organizado por nuestro superintendente, el señor Jerry Almendares, quien va a dar a la comunidad toda la información que estamos haciendo para apoyar a las escuelas y apoyar a los estudiantes y todos los servicios que tenemos en este año y cómo esperamos aumentar y avanzar el aprendizaje para el futuro. Este evento está abierto para todo, como les dije, toda la comunidad y todos los padres. Lo único que pedimos es que, por favor, si quieren atender, se tienen que registrar. Información para registrar está disponible en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y también hay información para registrarse en nuestras redes sociales. Este evento, como les dije, es el 3 de noviembre y va a ser empezar a las 7:30 de la mañana y va a ser en la escuela Godinez Fundamental High School. Entonces, si tienen oportunidad de atender, todo el público está invitado. Y en otro tema, sabemos que en este tiempo es un tiempo muy difícil en otras partes del mundo, que están ocurriendo muchos conflictos y muchas noticias pues que no son tan buenas y que pueden causar a los niños y a los estudiantes que tengan preguntas, que se tengan estrés o cualquier otro problema social y emocional. Sabemos que hay problemas en el mundo que no podemos controlar, pero sí queremos apoyar a nuestros estudiantes, especialmente cuando hay conflictos como guerras o otras cosas que, como les dije, que suceden en otras áreas que también en las noticias siempre salen y siempre hay en la red social imágenes y muchas cosas pues que para los niños y los estudiantes es muy difícil entender lo que está ocurriendo. Pero sí tenemos consejeros en las escuelas que puede platicar con los estudiantes, hablar con las familias, para darle recursos a las familias, cómo pueden platicar con sus niños o darle recursos a los niños para mejor entender y mejor tener la oportunidad de comprender esas cosas o si tienen problemas emocionales, ayudarlos con esos en esas áreas también. Así que si usted como padre necesite algún servicio para su niño porque, como les dije, hay varias cosas que están ocurriendo que los niños no comprenden o necesitan ayuda a los padres, por favor comuníquense con su escuela y comuníquense con sus consejeros de la escuela que les pueden dar varios recursos para los niños que sí podemos apoyarlos para que sí estén listos para el aprendizaje. Y también les quiero decir que sí seguimos teniendo varios recursos para cualquier otra cosa que necesiten apoyo los estudiantes en temas de cosas sociales, emocionales, como el bullying, algunos otros problemas. Siempre estamos disponibles en las escuelas para apoyar a las familias de los niños. Cualquier cosa, sabemos que si su niño no está en un buen lugar en la mente para aprender, no va a aprender bien. Y por eso queremos que todos los niños tengan todo el apoyo que necesitan. Así como les dije, tenemos consejeros, tenemos psicólogos, tenemos varios recursos en las escuelas listos para ayudar a las familias y a los estudiantes. Lo único que tienen que hacer ustedes es hacer las preguntas y comunicarse con sus escuelas. Y finalmente, por esta semana, sabemos que el tema de la nutrición de la escuela sigue siendo muy importante para las familias. Sabemos que las familias dependen mucho de nuestras escuelas para probarles alimentos saludables a los niños y a los estudiantes. Y seguimos trabajando con nuestras escuelas para mejorar el menú. Sabemos que hay muchas cosas que los niños comen que no es lo mejor saludable y como escuelas queremos que cambiar esto. lo que podemos controlar nosotros en las escuelas. Así que seguimos trabajando para mejorar el menú, y en estas próximas semanas vamos a hacer un anuncio que sobre lo que estamos haciendo para a mejorar lo que comen los niños en la escuela. Así que si tienen un poco de paciencia, en las próximas semanas vamos a hacer un anuncio que cómo vamos a cambiar el menú y lo que demos de comida de nutrición para los niños. Así que si tengan pendiente, estas noticias las vamos a dar en las próximas semanas. Y por ahorita, esto es todo lo que tengo. Espero comunicarme con usted la próxima vez. Y por lo mientras, muchas gracias, como siempre, a todo el apoyo que nos dan a nosotros como el distrito. Y muchas gracias por el apoyo que le dan a sus estudiantes. Y hasta luego. Hola, amigos de Radio Santa Ana. Les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a padres de familia que traigan a sus hijos todos los jueves de 4 a 6 p.m. para una tutoría gratuita de edades 7 a 13, donde se aprenderá matemáticas, inglés, ciencia e historia. Cualquier pregunta puede hablar al 714-481-9603 y preguntar por José Vargas. Atentamente, el Centro Delhi. ¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos aquí en el Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en Metepec, Estado de México. Pero antes de continuar, quiero mandar un saludo a nuestros hermanos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta plática. El día de ayer fue un día muy especial para el taller, pues se cumplió un año más de vida, y ayer fue el primer aniversario del taller artesanal y cultural. Entonces, pues nosotros, la familia y servidor en especial, estamos muy agradecidos de lo que se realizó el día de ayer. El evento del día de ayer contó con la colaboración de dos grandes maestros, uno en la música y el otro en los vitrales. Voy a hablar primero del último, del maestro vitralista, maestro artesano vitralista Bernabé Fernández García. Este maestro es una de nuestras máximas representatividades de Metepec ante todos lados, ante el mundo, porque es un maestro vitralista con muchísima experiencia, reconocido en todas partes o en muchas partes. Entonces él tiene una trayectoria muy, muy reconocida principalmente por la obra que realizó en el Cosmovitral. El diseño fue del maestro Leopoldo Flores, un pintor también muy reconocido. Pero él hizo la obra, se puede decir, en su totalidad, porque la parte de ser vitralista, él hizo la estructura, hizo cambios en la estructura, y hizo todo lo del vitral, lo del vidrio, en la estructura. Entonces él nos platicó desde sus inicios como estudiante. Él tuvo un estudios académicos y una preparación muy amplia con muchos maestros de su tiempo. Entonces él aprendió pues las técnicas que se utilizaban en ese tiempo. Pero nos comenta que cuando lo invitaron a participar para la realización de la obra del Cosmovitral, pues él implementó nuevas técnicas, nuevas formas de cortes que antes no había, porque nos comenta que anteriormente nada más se trabajaba mucho sobre rectángulos y cuadrados. Entonces él cambió las formas tradicionales, y nos enseñó fotos de su trabajo. Entonces esta obra se hizo sobre una estructura que anteriormente fue el mercado municipal de la ciudad de Toluca. Entonces en este mercado municipal se llamaba 16 de septiembre. Era un mercado donde la mayor parte de la gente iba a vender ahí sus productos, y dentro de esos productos me acuerdo que ahí también iba mi abuela a vender sus artesanías afuera del mercado. Ellos iban a vender varios tipos de artesanías, de todo, pues al final de cuentas era un tianguis. Y el tianguis era los días viernes. Después quitaron ese tianguis y lo pasaron a otro lugar. Entonces quedó libre la estructura. A su alrededor de la estructura se hizo algunas modificaciones, se tiraron de algunos edificios ya muy viejos, pero eran muy valiosos, pero pues ya no les dieron el valor que merecían. Entonces quedó nada más en pie el mercado. Entonces lo que era el mercado, entonces sobre ese mercado, que yo creo era a finales del siglo XIX o principios del XX, no sé la fecha. Entonces sobre ese mercado se hizo la estructura para la realización del Cosmovitral. Como lo digo, es una obra muy representativa de aquí del Estado de México y es conocida en todas partes. Entonces él fue el encargado por órdenes del señor Leopoldo Flores, que era un pintor también reconocido. Él se hizo cargo de la obra casi en su totalidad, porque como lo decía yo, se encargó de la estructura y de los vidrios que tiene el vitral. Entonces él enseñó nuevas técnicas que antes no se utilizaban y ahora ya son se puede decir que son comunes. Entonces nos dio una explicación tan amplia que la gente que nos hizo el favor de estar aquí presentes en el evento, pues le estuvo cuestionando sobre el tiempo, sobre qué cambios importantes había hecho, sobre los cristales, o sea, los vidrios, que aquí en el país no se hacían, se exportaban principalmente de Alemania. Entonces aquí ahora pues ya se hacen, ya hay algunos lugares donde se dedican a la realización de estas mezclas de vidrios, hasta con los colores que ahora ya hay colores nuevos y cortes también. Entonces ya nos dio una explicación tan amplia de su trayectoria como maestro vitralista, de sus logros, de su taller y de que atrás de su persona pues tiene dos hijos, y uno de ellos es el que sobresale y es el que en otra ocasión vamos a invitar para que también nos platique sobre su trayectoria como maestro vitralista, porque también es un buen maestro vitralista. Entonces quedó. Yeah.